Comunicando un programa sobre tecnología, internet y cibercultura. Comunicando Podcast número 97, bienvenida, bienvenido. Aquí estamos un programa más dispuestos a comentarte lo que nos ha parecido de interés, lo que nos parece llamativo, interesante, curioso o práctico en el mundo, podríamos decir, de las nuevas tecnologías, de Internet y de la cibercultura. Antes de entrar en los contenidos y de presentarme, por cierto, en nombre de todos los que hacemos Comunicando, soy José Antonio Gelado y voy a acompañarte junto a otras personas pues a lo largo de la próxima hora, pues vamos, bueno, de la próxima hora o del tiempo que quieras dedicar, ya que sabes que los podcasts se pueden escuchar en varias partes, no tienen por qué escucharse seguidos. Bueno, a no ser que lo escuches en una emisora de radio, claro, que si no, pues si no lo escuchas seguido te perderías una parte. Pero bueno, a lo que vamos. Decía que antes de entrar en detalles, pues quería mandar un saludo pues a todas esas personas, a todos esos oyentes que por casualidades de la vida, por circunstancias o por lo que sea, por viajes, en fin, pues que te vas encontrando y que es realmente un placer pues conoceros, saludaros en persona, en la calle, y que además estoy encantado y que siempre gusta pues que cuando alguien se te acerque diga hola, que soy fulano y que te escucho desde tal sitio y que escucho Comunicando, ¿no? Pues que es un placer y que por supuesto pues que encantados. Así que aprovecho en este caso, mejor dicho, para mandaros un saludo pues a todos los que os he ido viendo y conociendo en persona y a todos los que, quién sabe, a lo mejor algún día nos podemos encontrar pues en tu ciudad o donde sea, nunca se sabe. Bueno, a lo que vamos, que no nos pongamos tampoco aquí emotivos. Decía, tenemos muchos contenidos, hay muchas cosas que contar, pero antes también avisar que por cuestiones un poco de la vida cotidiana, digamos, del mundo real, con copyright o trademark, pues hay cambio de domicilio, hay cambio de alojamiento físico, digamos, de Comunicando y del que hace este podcast, y por motivos de mudanza, cambio de casa y demás, pues puede que afecte a la periodicidad de algún número de Comunicando de este mes de marzo, también por otros eventos que se avecinan, viajes y tal. Entonces, bueno, pues que a lo mejor se resiente un poquito la periodicidad durante el mes de marzo, se llega la Semana Santa, en fin, pero intentaremos superar todos esos obstáculos y recuperar esa periodicidad que nunca debimos perder de un podcast a la semana que sale buenamente cuando puede, cada 10-15 días. Y una vez dicho esto, vamos allá, vamos con los contenidos de este Comunicando Podcast número 97, que sale un poquito después del Día de la Mujer, del Día Internacional de la Mujer, y que si alguien tiene alguna duda sobre cuál es nuestra posición en este tema, yo creo que precisamente viene perfecto el Radialistas de esta entrega, y que, digamos, en resumen, se podría resumir como contra el machismo no hay nada como la cultura para ilustrarse y para conocer un poquito cómo va esto. Vamos allá, contenidos de este Comunicando Podcast número 97 que resumimos en titulares. En abrir archivo vamos con las noticias, la actualidad, más o menos entendida en un sentido amplio, con un móvil que abre puertas en Japón, la carta ética para los robots y la localización de una persona, de una situación de un teléfono móvil mediante una foto que haces algo que tengas cerca. No desconectes la sección de Eugenio Rodríguez que nos trae digitalizar la vida completa, entera y verdadera y el reconocimiento facial de la emoción. En la red vamos a hablar de Bixi, de Wumi y de los discos Creative Commons, ya nos enteraremos de qué es todo eso. En Radialistas, la inteligencia la pone la mamá. En Cultura Wiki vamos a ver qué es eso de WiMAX y el buzón de los mensajes de los oyentes con un mensaje un poco especial, porque en este caso es como una entrevista o una autoentrevista, bueno, algo realmente simpático, curioso y yo diría que muy interesante que nos envía Iván Lasso sobre Ciberia. ¿Qué es Ciberia? Un ameno tutorial de informática pero en formato cómic, realmente interesante. La música a lo largo del programa la va a poner David Henderson, que tiene realmente una mano privilegiada y que sabe exprimir la guitarra para que dé unos sonidos realmente, bueno, pues emocionantes. Yo diría que incluso ponen los pelillos como escarpias. La música descargada de podsafeaudio.com y como siempre, recuerda, solo ponemos música Creative Commons en Comunicando. ¿Por qué? Porque está expresamente permitido que la podamos poner en un podcast. David Henderson, Comunicando Podcast número 97. Yeah, I can feel your pain. En Japón decíamos en la sección de titulares un poco las noticias que íbamos a comentar y esta realmente nos ha parecido curiosa, ya que en Japón decíamos van a instalar en 30 edificios cerraduras electrónicas, pero que la diferencia de otros sistemas es que esta vez se van a activar por un teléfono móvil. Es decir, vas a abrir la puerta con un teléfono móvil que está dotado de un chip que desarrolla la empresa Index y que básicamente es un chip sin contacto. Es decir, un chip que con estar cerca simplemente el chip de lo que sea, pues se abre. Es como ya van incorporando pues algunos vehículos, algunos coches, pues también aplicado a las puertas de edificios. Es un sistema realmente curioso y sobre todo se aprovecha de algo que en Japón hay ya en 100 millones de teléfonos móviles, que es precisamente eso, componentes electrónicos, chips, y lo que han hecho es aprovecharlos para algo más que hablar por teléfono, por si ya fuera poco lo que hacen. Para cerrar la puerta, pues eso, simplemente tienen que rozar el lector de la cerradura con su teléfono y ya está. Es una llave realmente útil porque no solamente permite abrir, sino que también lo que permite es que en el caso de pérdida pueda ser desactivada muy rápidamente con un comando. También que se pueda verificar la distancia desde el teléfono móvil, es decir, saber si has cerrado bien la puerta o no, para no tener que volver a casa cuando sale uno de vacaciones con el loro, la familia y tal, un poco camino de Benidorm. O saber también, por supuesto, que tienes las llaves de todo el edificio, es decir, que puedes abrir otras cosas dentro de tu edificio, como la caldera, el cuarto de la comunidad, los cacharros, el cuarto de los trastos, en fin, lo que sea. Y además también dar una llave válida temporal para si alguien tiene que ir, pues un amigo, un repartidor, un conserje, en fin, un poco lo que es la posibilidad de hacer llaves por un tiempo limitado de esa casa. Es un tema realmente interesante y que sin duda yo creo que un poco marca lo que va a ser el futuro de los dispositivos electrónicos aplicados al hogar. Uno de los pioneros de este sistema ha sido Kesaka. ¿Y qué saca esta empresa de este sistema? Permitidme la gracia. Pues que es un sistema que está probando para luego ya implantar en 50 edificios y complejos residenciales en Japón, que como siempre suele pasar con estas cosas, nos imaginamos que serán los más caros, los de más alto standing, podríamos decir, pero que luego a medida que se va popularizando y probando la tecnología, pues realmente puede valer para cualquier hogar. Y digo yo, los cacos tendrán que ser hackers ya a este paso. O hackers, crackers o freakers de teléfono, porque al abrirse a través de un teléfono, bueno, en fin, como siempre hay otro lado siempre de la tecnología que está por explorar. Y en este caso también, enlazando con la siguiente noticia, en Corea pues se han unido al grupo de expertos que está elaborando un código ético para robots. Sí, sí, como los temas de Asimov. Bueno, pues en este caso se trata de evitar que sean víctimas del abuso de los hombres o viceversa, y que debería ser aplicado, según señalaron pues, fuentes oficiales de esta Carta Ética de los Robots. El ministro surcoreano de Comercio, de Industria y Energía pues, ha dicho que debería ser adoptada y además que están trabajando ya también en colaborar en este tema y que hay un comité de expertos, futurólogos y un escritor de ciencia ficción, lógicamente, claro. El gobierno prevé elaborar líneas éticas, dicen, sobre los roles y las funciones de los robots y qué pueden desarrollar, sobre todo una vida inteligente en el futuro, pues qué pueden hacer. En las sociedades con población con tendencia a envejecer, como dicen en Corea del Sur concretamente, los robots pensantes van a convertirse en un futuro próximo en compañeros clave del hombre. Yo no sé si van a tener el estatus de ciudadanos, pero por lo menos vamos a tener que vivir con ellos. Y además, sobre todo, como decimos, pues esto a los aficionados a las lecturas de Isaac Asimov, pues les sonará bastante familiar, ¿verdad? El tema de los derechos de los robots. Es un poco, bueno, pues una hoja de ruta o una tendencia hacia la que se va, que es la de organizar cómo deberían comportarse éticamente los robots, y que además va a ser difundida el mes próximo en Roma por la Red de Investigación Europea sobre Robótica. Sin duda una noticia interesante. Y hablábamos, comenzábamos, mejor dicho, con una noticia sobre móviles y terminamos con otra sobre móviles. En este caso es la localización mediante el teléfono móvil. Perdonad los falsetes, pero es lo que tiene estas cosas del podcasting. ¿Se ha perdido y quieren saber dónde está? Básicamente uno. Dices, ¿dónde estoy ahora mismo? ¿Tienes un teléfono móvil con cámara? Vale, pues haces una foto, la envías al servicio y te dicen, vale, pues estás aquí, en esta calle. Este nuevo servicio de Microsoft, que es la empresa que lo está desarrollando, pues es una de las 40 ideas que han presentado en una feria anual de tecnología en un departamento de investigación. Bueno, básicamente se trata de localizarte mediante fotografías. Lo que hacen es tener una base de datos de fotografías, compararlas con las que envías y por lo tanto localizarte. Y por eso han hecho pruebas, lógicamente, pues en ciudades, en concreto en Seattle, para tener una referencia. Sin duda es interesante, ya que pues un móvil con cámara ya se ha hecho muy popular y puede ser una forma de tener una especie de GPS casero, digamos, pero quizá a un coste inferior a lo que sería dotarlo de GPS, aunque esto, como todo, pues depende de lo que llaman las escalas globales, es decir, la popularización de los dispositivos para que sean más o menos baratos. Y hasta aquí podemos leer, esta es la sección de abrir archivo y seguimos, por supuesto, en Comunicando Podcast. Pueden resumir un momento. Otras, no hay momentos tan buenos para disfrutar de la vida, ni tantas palabras importantes como en este podcast. Si quieres experimentar, no te pierdas el podcast de Mi Vecina Mártir. www.mivecinamartier.com. No desconectes. Una sección de Comunicando Podcast orientado a las nuevas tecnologías en general. Con la colaboración de José Antonio Gelado y Eugenio Rodríguez. En exclusiva para todos los oyentes de Comunicando. No desconectes, volvemos con esta sección. Como podéis ver últimamente, o como podéis escuchar, mejor dicho, bueno, pues las secciones en Comunicando van un poco alternándose, van cambiando, por lo tanto, aunque todas van apareciendo, no siempre aparecen todas en todos los programas. No sé si me he liado mucho al decirlo, pero bueno, el caso es que estamos con No Desconectes y estamos con Eugenio Rodríguez. Muy buenas. Hola José, ¿qué tal? Saludo a todos los Comunicando adictos y nada más, estamos aquí nuevamente en el podcast número 97 de Comunicando. Y vamos a comentar dos temas que hemos seleccionado entre los muchos temas, ¿verdad, Eugenio?, que hay cada día, pues dos que nos han parecido interesantes. Así es. El primero que haré referencia es el invento de un nuevo sistema que registra y almacena todo lo que una persona puede estar viendo y oyendo a lo largo de su vida. Incluso sería capaz de grabar datos como nuestro estado anímico, pulsaciones, constantes vitales y todo ese tema, ¿no? Y todo esto se graba en formato digital de alta calidad, que podría tener una aplicación bien a nivel personal para grabar recuerdos, o bien podría tener hasta un uso médico para detección de posibles anomalías. Es un poco, a mí me ha recordado como el tema de los precog, ¿no? De Minority Report o una especie de log de una persona, ¿no? Donde se van anotando todos los acontecimientos y además en audio, en vídeo, en datos, ¿no? En definitiva, un poco por ahí la idea, ¿verdad? Sí, esa es una de sus ideas, una de las muchas ideas que tiene este proyecto. Resulta que un médico que tiene ya más de 70 años ha estado grabando su vida desde el 2001, que fue cuando se realizó el primer prototipo beta. Y este médico ya tiene una base de datos con más de 300.000 registros, ocupando una memoria total de 150 GB, que para ello han utilizado una tecnología de última generación, como cámaras de vídeos integradas perfectamente en la ropa y que no son visibles a simple vista, es decir, tecnología de la CIA, micrófonos, sistemas adicionales electrónicos, baterías ultraligeras de litio, etcétera, etcétera. Bueno, pues este médico se llama Gordon Bell y es un integrante más del proyecto junto a Jim Hemmel y Roger Lueder, que son los que idearon y desarrollaron el software MyLifeBits, que es un sistema de gestionamiento de bases de datos de Microsoft Research aplicado a este proyecto. Bueno, pues en la revista Scientific American entrevistaron a los creadores del proyecto, de este proyecto que estamos hablando, y desde el primer momento dejaron claro que este proyecto iba únicamente encaminado a realizar una historia personal en formato digital, tocando todos los aspectos informativos, como puede ser vídeo, audio, páginas web que visita, trabajos, citas, hasta las constantes vitales de la persona, como os comentado anteriormente. Y bueno, también comentaron durante esa entrevista que si cumplen con las expectativas de mejora en el campo tecnológico para poder tener mejores sistemas con mayor rendimiento y capacidad, podría estar pronto en el mercado. De momento pretenden vender el producto con 1 TB de memoria, lo que daría suficiente espacio como para grabar la vida de una persona durante 65 años, nada más y nada menos. Toma ya, o sea que con 1 TB daría para una vida media, digamos, o por lo menos hasta cierta edad, ¿no? Así es, y posiblemente pues en el sistema den la opción de añadir pequeñas ampliaciones en lo referente a la capacidad para que se pueda prolongar más, ¿no? Claro, que si vives más puedas ampliar memoria, ¿no? Un poco, puedas actualizarte, ¿no? Sí, así es. ¿Y qué posibles utilidades se le puede dar a este sistema, aparte un poco pues de las que estamos comentando? ¿Qué otras utilidades han pensado sus desarrolladores? Sí, tienen muchas, pero vamos a hablar de las más importantes, por ejemplo, sobre todo la del campo médico, ya que este sistema incorpora sensores de última generación que podría calcular elementos contaminantes en el aire, hasta niveles de oxígeno en sangre, niveles de polen, y esto, por ejemplo, puede ayudar a una persona que padece asma o alergia a avisarles de posibles riesgos, dándole a disponer pues de soluciones o rutas alternativas para evitar ese tipo de problemas. Incluso ayudaría a los médicos a hacer diagnósticos mejores, ya que dispondrían de un informe médico de la persona día a día y podrían conocer por qué se debe, por qué es producido, cuándo ocurre. O sea, un informe completo 24 horas al día. Y otra aplicación que cabe la pena destacar es que se abriría la oportunidad de guardar tus recuerdos para bien uso personal o bien para o bien para uso familiar, ¿no? También este sistema dotaría a las personas de valoraciones con respecto al tiempo invertido en ciertas actividades y podría clasificar y aconsejar en función de nuestras prioridades. Por ejemplo, te puedo decir, una persona que, por ejemplo, padece obesidad, que esté mucho tiempo practicando el sofing, es decir, todo el día tumbado en el sofá viendo la televisión, pues este sistema automáticamente le diría que está invirtiendo demasiado tiempo en esa actividad y que le recomendaría hacer otro tipo de actividad que fuera más acorde para mejorar su salud, ¿no? O su bienestar. Sin Algo duda, interesante. tiene muy buenas aplicaciones, pero viéndolo un poco el lado oscuro también de la tecnología o el posible lado oscuro, podría tener ciertos problemas con privacidad, con legislación, con privacidad de terceros, con nuestra privacidad, con esos datos que pudiera acceder alguien a ellos, porque realmente le estaríamos mostrando nuestra vida completa y verdadera. Un poco, ¿cómo se plantean resolver estos problemas o realmente no son tales? Los problemas existen. Todavía no está muy claro este tema, porque todavía no está en el mercado este producto, pero en un principio podía tener problemas, sobre todo si grabas a personas que no desean aparecer en tus Claro. recuerdos digitales, por así decirlo, ¿no? Sí. Y bueno, sin embargo, este sistema podría ser crucial, por ejemplo, ante procesos judiciales por actividades criminales, no porque tú las hagas, ¿no? Sino, por Sí, de ejemplo, testigo, ¿no? porque en efecto puede ser el testigo de un atraco en un banco o de cualquier otra cosa que incurra en un delito y que puede servir como prueba, ¿no? Y bueno, todavía no sabemos. Una vez que ya esté el mercado en el perdón, una vez que esté el producto en el mercado y haya compradores que lo utilicen, ya veremos qué problemas legales puede haber, ¿no? En esas personas. Pero bueno, en definitiva, el reto de este proyecto no van a ser, no se ha pensado para las leyes. Se ha pensado, pues, más bien para eso, para un uso más personal, para un uso personal, familiar, en ese ámbito, no público, ni, ese no era en un principio ese objetivo. Y bueno, yo creo que más o menos hemos tocado todos los temas Sin de este duda, proyecto. Y llamativo. bueno, cabe la pena destacar que lo que más difícil han sido para ellos en este proyecto ha sido el desarrollar un software que permita, digamos, sintetizar toda esa información continua que está recibiendo el equipo informático que llevas, que aunque sea muy pequeñito, pero tiene un gran trabajo, ¿no? El grabar vídeo, audio, si está viendo una página web se graba cuál es, tu agenda te avisa, tus constantes vitales, sí, que son tantas cosas que realmente, bueno, se han encontrado con ese reto, ¿no? De desarrollar un software que permita y también crear, por supuesto, un hardware acorde con el software para que haya una simbiosis y que sea un producto estable y de calidad. Sin duda, sin duda. Y además que sería más fácil, por ejemplo, hacer un podcast o un videoblog con un sistema de este tipo, ¿verdad? Luego sería un Ya te poco digo. editar, editar lo que no quieres que se vea y luego ya pues montarlo. Sin duda va a dar que hablar este tema e intentaremos seguirlo en la medida de nuestras posibilidades. Pero teníamos otro tema que también sin duda no menos interesante o, bueno, por lo menos llamativo, que así nos lo ha parecido, y es el desarrollo de un programa de reconocimiento facial, pero de la emoción, centrado en la emoción. Así es, han desarrollado un sistema muy único y original que reconoce los movimientos de expresiones de la cara, identificando, si no me equivoco, eran más de 10.000 movimientos Sí, faciales sí. con una exactitud impresionante, perdón, y aunque parezca lo contrario, podría tener un uso muy importante, sobre todo en el campo médico, en el campo de la educación y en el campo de la justicia. La verdad es que llama la atención también porque, claro, es como una especie de polígrafo, ya que están tan de moda en ciertas televisiones o en cierto tipo de programas, pero en este caso un polígrafo facial, ¿no? Que es capaz de detectar realmente a través de la expresión qué corresponde o qué emoción, ¿no? O sea que Efectivamente. un poco irá por ahí, yo creo, los usos, ¿no? Sí, Que le así puedan es. dar. Y bueno, este proyecto, bueno, detrás de esta inventiva se encuentra el Laboratorio de Expresión Facial de la Emoción, el llamado más famosamente el FELAP, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Fernando Pessoa, en Oporto, en un proyecto llamado C7 Face, que según la revista BioSoft será presentada la primera versión de este sistema en el 10º Congreso Europeo de Psicología, que será en Praga en julio de este año. Allá va a ser donde se va a empezar a dar la opción de comercializar este producto a partir de julio, que será, bueno, en dicho congreso, donde ya van a exponer la versión definitiva. Y algo va a ser algo impresionante. Sí, la verdad es que es como una especie de mapa cartográfico de la cara, ¿no? De la sonrisa, de la expresión. O sea, realmente el poder saber a qué está pensando una persona o qué le ha hecho pensar o sentir solamente viendo el aspecto de la cara, ¿no? Es realmente llamativo. Y un poco por lo que comentas, se ha desarrollado en un ámbito universitario y científico, ¿no? Sí, así es. Y cuyo objetivo ha sido principalmente establecer la influencia de los sentimientos en la vida real de las personas y la posibilidad de reconocer e intervenir en ellas con algunas respuestas como la sonrisa, por poner un ejemplo. Los parámetros de estas investigaciones científicas, de este proyecto, no han sido difundidas en su totalidad, ya que lo irán haciendo poco a poco en los congresos internacionales que vayan asistiendo para darle un poco más de intensidad, ¿no? A lo que es la exposición. Sin embargo, sabemos parte del funcionamiento de este sistema, ya que presentaron la versión preliminar al público, si no me equivoco, en la Universidad de California, con el reto de identificar las emociones de los delincuentes. Y bueno, cambiando de lado, el FELAP pondrá en marcha varias iniciativas que merecen la pena destacar, como es la presentación definitiva del programa de reconocimiento de expresión de las emociones de la cara, dos libros sobre el tema, concretamente uno sobre los efectos terapéuticos de la sonrisa Qué y bueno. otro, sí, porque principalmente el objetivo de este proyecto era el estudio de las emociones para, digamos, mejorar la salud mental de las personas a través de la sonrisa. Entonces, pues han publicado un libro, o lo van a publicar, sobre este campo y otro libro sobre la creación de las emociones. Es decir, todos los aspectos en los que ellos se han basado para conseguir reconocer las expresiones humanas. Y también harán un juego pedagógico de identificación de las emociones faciales, que serán en escuelas, institutos, universidades. Y por último, una campaña social denominada Un mes, una emoción. Qué bonito el nombre, ¿verdad? También. Sí. Se han copiado a los de Telecinco, ¿no? Sí, es lo que me ha recordado lo de para la gente que no sepa qué es Telecinco. Telecinco es una cadena en España que tiene una campaña que van desarrollando con distintas ONGs y este tipo de actividades para darlas a conocer y se llama 12 meses, 12 causas. Y en este caso sería un mes, una emoción, ¿no? O sea que es un poco ese paralelismo, pero que sin duda pues tiene muy buena pinta este proyecto y que además me gusta mucho que lo han sabido acompañar bien de libros, de información, de campañas en colegios, en institutos. Y un poco centrado en el ámbito de la psicología. Así que sin duda, Eugenio, pues siempre son interesantes los temas que nos traes. Pero yo creo que en este me permito decir que te has superado con estas dos noticias. Y sobre todo la primera también nos había llamado mucho la atención. Y la habíamos un poco comentado también fuera de micro, ¿verdad? Sí. Y bueno, comentar un poquito lo último de un mes, una emoción, ¿no? En fin, porque este mes ha sido el mes en el que Portugal ha empezado con este proyecto de un mes, una emoción. Y bueno, el objetivo principal de este proyecto es que mediante diversas actividades multidisciplinares, que las personas reconozcan, localicen e identifiquen mejor las emociones principales, ¿no? De los seres humanos, ayudando así a una vida más saludable, que ese es el principal objetivo. Y también esto hará, pues digamos, un debate social sobre las emociones básicas y, en fin. Y bueno, este proyecto finalizará ya al final en el 2008 con el primer Congreso Internacional sobre las Emociones que se estrenará en Portugal. Todavía no sabe el lugar en concreto, pero bueno, finalizará este proyecto ahí, en el 2008. Lo que sí podemos decir es que será emocionante, ¿verdad? El Sí. evento. Eso yo creo que podemos decirlo. Pero es que tiene un campo tan amplio, o sea, en el aspecto judicial, el poder reconocer si un delincuente miente o no, en el campo también de personas con minusvalía física o psíquica, en fin, Ese tiene es. infinidad de. Ahí. Ese es otro ámbito, yo creo que también muy importante, el saber un poco qué está pensando, qué quiere decir una persona cuando no puede hablar por cualquier motivo, no puede expresarse de otra forma más que por la expresión de su cara, ¿no? Ahí también abre un campo muy, muy interesante, ¿verdad? Efectivamente. Así que bueno, vamos a ver con qué nos sorprenden en julio con la presentación definitiva. Exactamente. ¿Y qué emoción nos trae ese mes, por ejemplo? Sí, vamos a ver qué tipo de emoción nos sucede. Conectes, una sección que esperamos os haya gustado con la selección de temas que ha hecho Eugenio. Y nada, que estaremos de aquí de nuevo en el próximo programa. Un placer tenerte con nosotros, Eugenio. Pues nada, igualmente ha sido un placer y espero volver en el siguiente podcast con más novedades en lo referente a nuevas tecnologías. Y nada más, hasta la próxima. Tres direcciones interesantes y servicios que creemos de interés. dependiendo un poco para qué los vayas a usar. El primero de ellos, Bixi con X e Y.net con V, pues convierte del formato FLV, que por ejemplo usan sitios como YouTube para mostrar vídeos, a casi cualquier otro formato, a AVI, a MOV, a MP4, a 3GP, a MP3. Es decir, es un conversor online de formatos FLV y que además te permite luego pues, pasar esos vídeos y poderlos ver, por ejemplo, pues en el PC, en el iPod, en la PSP, bueno. En cualquier, casi yo diría que cualquier sitio, en el teléfono móvil, es gratuito, es un servicio que es gratuito, que nos enviaba by Diox y que está en bixi.net, W-I-X-Y.net, perdón, W no, V normal, V-I latina X-Y.net. Si tienes alguna duda o te lías o me lío yo a la hora de decir los enlaces, comunicandopodcast.com, comunicandopodcast.com es la web del programa y ahí vas a encontrar en este programa, en el 97, pues los enlaces que hemos comentado. Vamos ahora con otro servicio que tiene un nombre un poco ridículo, permitirme que diga, pero que es muy, muy útil, que está muy bien pensado. Se llama Wubi y que W-U-B-I, pero lo interesante es que permite instalar Ubuntu Linux desde Windows. Yo creo que un poco ahí también el jugar con las siglas es lo que ha dado este Windows Ubuntu Install, ¿no? Algo así. Pero bueno, el caso es que te permite instalar Ubuntu, una distribución de Linux, las tres versiones que hay de Ubuntu, Edubuntu, Kubuntu y Ubuntu. Está uno aquí con algo en la boca, pero bueno, que son las versiones de Ubuntu Linux, pues te permite instalarlas como si fuera un programa más de Windows. Sin líos de particiones, sin CDs, sin tocar el inicio del disco. Es decir, realmente yo diría para instalar Windows without the pain. Es decir, sin problemas, sin miedos y demás. Lo hemos comentado en Informe Diario y la dirección kutlersoftware.com/ubuntu-setup/ubi/en-us-index-html. O comunicandopodcast.com y ahí tienes la dirección directamente para instalarte este programa ya. Si no pruebas Ubuntu Linux con Windows con este sistema es que realmente no quieres probarlo nunca, porque no se puede ya poner más sencillo. Y por último, una dirección muy interesante que nos enviaba Ramón Rey, del podcaster del podcast esquivaesto.com. Y es cómo sacar un disco Creative Commons sin pasar por la SGAE. Son los pasos que son necesarios para publicar un CD de forma independiente en España. La legislación bajo la que se regula este tema es la que cita en este grupo SERA en España, pero puede ser muy útil y puede ser sin duda parecido en otros países. Como decíamos, ¿cómo sacar un disco sin necesidad de discográfica, ni intermediarios, ni gestores de derechos de autor y además ahorrar a los que quieren reproducir ese disco, ponerlo en podcast, como por ejemplo en Comunicando, pues los problemas que tienen los discos que están bajo licencias que pues son restrictivas y que gestiona por ejemplo la SGAE? Digo licencias, es decir, el copyright, tal y como se entiende de forma tradicional. Bueno, pues esto es cómo sacar un disco bajo Creative Commons. La dirección seraconx.com.es/howto.php. Y de alguien dirá, Sera, me suena a mí este grupo. Pues claro que te suena, como que ya sonó en el comunicando número 54 y que, bueno, pues ahora explican en su página web cómo sacar un disco como han hecho ellos. Sin duda, un aplauso para Sera, primero por apostar por la música bajo licencia Creative Commons y en segundo lugar, por decirnos a todos cómo se puede hacer y cómo ayudar a otros grupos que quieran hacer lo mismo y aprovechar Internet y aprovechar la difusión que permite para dar a conocer su música. Estas son las direcciones interesantes. Si tienes alguna que quieres compartir con los demás oyentes, pues si utilizas Delicious, basta con que le pongas el tag, la etiqueta comunicando, o que nos envíes un correo electrónico a comunicando@comunicandopodcast.com. La inteligencia la pone la mamá. Pues resulta que un tipo encuentra la lámpara de Aladino, frota y aparece el genio. Te concedo 3 deseos. El hombre piensa y dice, hazme el más rico del mundo. Y ¡zas! Aparece una montaña de oro. Ahora, hazme el más fuerte. Y ¡zas! Tremenda musculatura la del tipo. Y ahora, mi tercer deseo, hazme el más inteligente. Y ¡zas! El genio lo convierte en una mujer. ¡Ah! ¡Qué chiste tan pesado! ¡Qué tontería! Ninguna tontería, mi amigo. Es la pura verdad. ¿Y usted quién es? La locutora del programa que usted acaba de apagar.

Es un sistema escalable, es decir, se pueden ir incorporando más bases, ya que permite anchos de banda flexibles para usar espectros licenciados y exentos de licencia. Cobertura, pues soporta mallas basadas en estándares y antenas inteligentes, una modulación adaptativa que permite sacrificar ancho de banda a cambio de mayor alcance. Realmente, simplificando, pues permite llegar a más sitios, aunque se llegue a un poquito menos de calidad, por lo tanto, normalmente de velocidad, pero que permite sobre todo hacer una gran cobertura, ideal para zonas rurales o para sitios de difícil acceso de otras tecnologías. También permite la Quality of Service, la QoS, es decir, que permite gestionar y mejorar la red para si hace falta hacer un esfuerzo en vídeo, en voz o en otro tipo de transmisiones de datos. Como es un tema siempre un poco complejo, bueno, siempre, como son temas un poco complejos los que comentamos en Cultura Wiki, puedes ampliar la información que aquí damos en fuentes como Wikipedia, es .wikipedia.org/wiki/WiMAX o en el Wi-Fi Forum, o mejor dicho, WiMAX en este caso, que es el WiMAX Forum, wimaxforum.org. Más información y más términos de Cultura Wiki en comunicandopodcast.com. Quise decirte, vida mía, lo que por ti yo estoy pasando, pero no pude porque estabas comunicando. Hola, este es el contestador de Comunicando. Si quieres dejarnos un mensaje para ser emitido en el podcast, puedes empezar a hablar después de la señal. Estamos con Iván Lazo Clemente, creador de Siberia, un tutorial de informática básica en cómic que está en internet bajo la licencia Creative Commons. Iván es madrileño, pero el día de hoy vive en Quito, Ecuador. Es guionista de cómics, pero trabaja como profesor de informática. Primero, explícanos qué es esto de Siberia. ¿De dónde sale tu idea de hacer este tutorial? Principalmente de mi trabajo como profesor. En este trabajo muchas editoriales te ofrecen continuamente textos, pero nunca me había sentido cómodo con ninguno de ellos. De hecho, nunca empleé ninguno, sino que hacía mi propio material, ¿no? Mi propia planificación. Al final terminé por animarme a reunir todo el material que daba en mis clases y ponerlo por escrito. Pero no solo por escrito, sino también dibujado. ¿Por qué en cómic? Bueno, a mi parecer el cómic puede ser una herramienta válida de primer orden para la transmisión de conocimiento. Bueno, pues como son los libros de texto escolares, ¿no? Que están pensados para eso. El cómic, por su propia lógica interna, divide la información en trozos, lo cual la hace más fácil de asimilar. Las imágenes que acompañan a esos trozos refuerzan la información que transmiten y en muchos casos la amplían. Eso la hace como una excelente herramienta para la educación. ¿Qué puede encontrar todo aquel que se baje Siberia? Bueno, en el primer volumen está todo lo que se refiere a teoría, pero teoría así, sencilla, ¿no? O sea, no está pensado para usuarios de nivel medio, sino de nivel bajo. Aquellos que abren los archivos de Windows yendo a documentos recientes y que se descubren que no están ahí, que no está ahí el acceso, pues se vuelven locos. O para aquellos que cuando la computadora tiene un fallo de cualquier tipo, automáticamente lo achacan a los virus. El objetivo es que aquel que no entienda nada de computadoras y lo ve prácticamente como una caja mágica, entienda que no hay nada de magia detrás, sino que hay algo que puede ser muy sencillo de comprender para mejorar el aprovechamiento que hacemos de una máquina. Pero el libro no se centra en Windows. No, al contrario. No habla de ningún sistema operativo en particular, porque mi objetivo es que se entienda que, al fin y al cabo, todos los sistemas operativos en el fondo terminan funcionando igual. O por lo menos para lo que nos importa. Un ejemplo es lo de las interfaces gráficas de usuario. Todas funcionan bajo el mismo principio, ¿no? O sea, las ventanas, los iconos, los menús, los detalles del comportamiento de una interfaz concreta, si hay que hacer un clic o dos, si las ventanas se minimizan, solo se retraen en la barra de título. Pues bueno, todo eso nos trae sin cuidado. Podremos usar cualquiera, ¿no? Cualquier interfaz si conocemos sus principios. Y eso es aplicable en general al comportamiento de un sistema operativo. ¿Qué temas concretos toca el libro? Bueno, la primera parte, que es la que está completa, trata de teoría. como ya he dicho. Está dividida en tres partes, hardware, software y GUI, ¿no? La interfaz gráfica de usuario. En la parte de hardware se explica cómo está compuesta básicamente una computadora, cómo es el funcionamiento de sus partes, los periféricos, etcétera, ¿no? Luego, en la parte de software, se habla de los dos sistemas operativos principales para PC, Windows y Linux. Se hace una breve historia de ellos. Bueno, Windows ocupa solo una página, ¿no? Pero con Linux me enrollé con tres. Se habla de los tipos de licencias para que la gente sepa qué es todo eso de freeware, de shareware. En esta parte hago bastante hincapié en el software libre y explico conceptos como los de código fuente y demás cosas, ¿no? Luego entro en conceptos como archivos, sistemas de archivo, las diferencias entre Windows y Linux. También entro con un poco más de detalle en los tipos de archivo, explicando, bueno, no sé, por ejemplo, qué diferencia hay entre un BMP y un JPG, o cómo se comprime el sonido de un MP3. Por último, en el apartado de la GUI, la interfaz gráfica de usuario, pues se habla de los elementos que se pueden encontrar en toda interfaz gráfica, el escritorio, los iconos, los menús. La idea es que el libro le sirva a cualquier persona que se encuentre frente a un sistema operativo, ¿no? Sin importar cuál sea, hasta macOS, si me apuras. Claro que aquí me refiero a los PCs, que están más extendidos, ¿no? Que le pese a Steve Jobs y a los diseñadores gráficos. Ahora estás en una segunda etapa del trabajo. ¿Qué vamos a encontrar en el segundo volumen de Siberia? El segundo volumen es mucho más práctico. La idea es que cubra los procesadores de texto, las hojas de cálculo y los gestores de presentaciones. Es decir, o sea, Word, Excel y PowerPoint, solo que manteniendo el concepto de no centrarse en ningún programa en particular. Al fin y al cabo, los principios de estos tipos de programas son iguales en los programas concretos. Si sabes usar Word, sabes usar, pues, no sé, AVI Word y Writer. De todas formas, este volumen sí va a utilizar dos programas como referentes, Microsoft Office y OpenOffice. La razón es que hay mucha más gente que usa el primero que el segundo, ¿no? Y así el libro pues le se verá mucho más útil. Sin embargo, al colocar el OpenOffice junto al de Microsoft, la gente se va a dar cuenta de que no hay mucha diferencia y que, sobre todo, el segundo es libre y gratis y que es una tontería usar algo que cuesta tanto cuando puedes usar algo que hace lo mismo y a veces incluso mejor. Bueno, también me gustaría poder llegar a tocar el tema de Internet, pero la verdad es que hay tanto que decir al respecto que quizá lo deje para un hipotético tercer volumen, ¿no? Todo depende de cómo me vaya con estos dos primeros. Pero este segundo volumen no está a disposición aún, ¿no? O sea, el segundo volumen lo estoy publicando en un blog que creé ex profeso para ello. Todos los días van apareciendo una o dos páginas y puedes ir bajándotelo a medida que aparece. Además, iré incluyendo pequeños artículos, que, bueno, por cierto, se podrán bajar en PDF, para describir procedimientos, trucos. Quiero que esta segunda etapa, pues, esté más viva que la anterior y que, bueno, seguir este blog no sea solamente esperar a que estén todas las páginas para bajarse a la recopilación, porque al final las reuniré todas en un solo PDF, como la anterior, sino que también se pueda encontrar algo más, ¿no? Por ejemplo, espero poder ir subiendo poco a poco actividades complementarias al libro, principalmente pensadas para clases o para aquel que quiera aprender por sí mismo, ¿no? Que es la mejor manera de aprender, aunque sea la más dura, pero bueno, también es la más satisfactoria, ¿no? Y bueno, esos pequeños trucos y procedimientos pensados para principiantes, ¿no? Para neófitos. ¿Qué acogida ha tenido tu trabajo? Bueno, la verdad es que no me puedo quejar, ¿no? O sea, todo han sido críticas buenas, correos de felicitación y esas cosas, ¿no? Aunque por ahí ha habido alguna crítica, creo que menéame algo decían. Pero en realidad no lo he terminado de seguir mucho, solamente los correos que me han llegado. También me ha llegado alguna crítica sobre el aspecto técnico, por decirlo así, ¿no? O sea, se me han señalado algunos errores y, bueno, me comprometo a corregirlos en una futura versión 2.0. Y en esa versión, bueno, pues pienso corregir los errores ortográficos y de redacción que los hay, que son muchos y que me duelen en el alma, ¿no? O sea, bueno, no son tantos, en realidad, pero los poquitos que hay, duelen. ¿Por qué lo subiste a internet? Bien, creo en toda esa filosofía del conocimiento libre. Desde que pude acceder a Internet, quedé fascinado por la cantidad de conocimiento al que podías acceder con total libertad. Luego me enteré de los derechos y todo eso, claro, y bueno, me lo disgusto. Bueno, pero el caso es que me sigue pareciendo increíble tener al alcance de la mano una fuente de información tan vasta como es Internet, cosa que a mucha gente pues no le asombra, y llegará un día en que eso será lo más normal para ellos, ¿no? ¿Te gustaría ver tu libro impreso? Bueno, aparte de las impresiones de prueba que me hago yo y las que hago para mis alumnos, pues claro, me encantaría que tuviese salida en la librería, así a ver si pudiese rascar algo por ahí, ¿no? Pero, aunque antes de eso, pues la verdad es que preferiría que un dibujante de verdad lo redibujase y cambie algunas cosas para que fuese más atractivo. Eso sí, siempre bajo una licencia Creative Commons o algo similar, ¿no? Por último, ¿nos puedes dar las direcciones para encontrar Siberia? Claro, encantado de la vida. Verás, para el blog del segundo volumen tienen que entrar a http://siberia.coconia.net, como suena, ¿no? Como coco, cocón. La página central, donde están todos los vínculos a todo y que contiene información más general, ¿no? Es http://www.geocities.com/ylc con Y, YLC, como suena. También tengo otros dos blogs con los que cumplo con más o menos regularidad, que son uno específicamente sobre cómic, en thecomic.wordpress.com, y otro sobre escritura y cosas más personales, ¿no? En todoestadicho.blogspot.com. Pero bueno, a la que quiero dar caña es a siberia.coconia.net. Y bueno, si se enrolla José Antonio, imagino que los vínculos estarán en el guión del número de Comunicando en el que aparezca esto, que al fin y al cabo es para quien lo estoy haciendo. Un saludo a ti, José, y a todos los que hacéis el podcast y a todos los escuchantes. Nos vemos en la red. Gracias. Pues muchas gracias a ti, Iván, y a tu entrevistadora por enviarnos este audio mensaje, audio entrevista, no sé cómo denominarlo, pero que la verdad nos ha gustado mucho para poder dar a conocer el proyecto de Siberia, que ya te decíamos, nos parece muy interesante y sobre todo muy apropiado y muy relacionado con los contenidos que tratamos en Comunicando, es decir, divulgar la tecnología, hacerla fácil y sencilla y sobre todo permitir que esa herramienta que es hoy en día la tecnología y los ordenadores, la informática, Internet y tal, pues sirva para mejorar un poquito la vida, para que las personas pues puedan encontrar un mejor trabajo, puedan trabajar desde donde quieran o puedan vivir un poquito mejor, que es de lo que se trata. Que no me enrollo más, que muchas gracias, Iván. Ya sabéis las direcciones, por supuesto, que están en comunicandopodcast.com. Los saludos de José Antonio Gelado en nombre de todos los que hacemos Comunicando. Un abrazo, y si te ha gustado, pues nos escuchamos de nuevo en comunicandopodcast.com, pues cuando tengas a bien escuchar otro podcast, porque ya sabes que puedes escucharlo por el orden que quieras. Adiós. Comunicando, un programa sobre tecnología, internet y cibercultura.